Me dijo que ella tenía mucha ilusión por el personaje este de Clive Standen, no me acuerdo cómo se llama, el que es un upir, y que la Natalie Portman de Jordi es súper aburrida y que si con el tiempo, si no iba bien y tal, podía hacerme un personaje para rolear con ella.